El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino en un caso de, en este caso, de remediación del medio ambiente en la ex mina Gonzalito, en San Antonio Este, provincia de Río Negro, que ya no trabaja, no tiene más actividad minera, pero que ha dejado residuos de plomo que pueden ser peligrosos o contaminantes para la salud de la población. Por eso la Defensoría ha tenido intervención y ha realizado una recomendación. Estamos con la doctora Inés Rivera, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo, quien nos va a contar de qué se trata esta actuación. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, esto también es una actuación que se inició a instancia de una persona que se acercó a la Defensoría. Es sobre los residuos, como bien decías vos, de la ex mina Gonzalito en San Antonio Oeste. Años atrás, a partir de 1951, la mina Gonzalito era explotada y ahí se extraían plomo y zinc. Lo que se sacaba del plomo pasaba por una fundición y los restos quedaban apilados en pilas. Luego la dueña de esta mina quebró y abandonó esas pilas, así como estaba en San Antonio Oeste, con las consecuencias que ello trae. Hay diversos estudios realizados en esa localidad en la cual detectan la presencia de plomo a niveles muy superiores en la población y principalmente en los niños. Uh-huh. Eso llevó a que en el 2007 el Estado Nacional incluya a esta localidad de San Antonio Oeste dentro de un plan para remediar el pasivo ambiental generado por la mina. Entonces, en el 2015 hubo unas licitaciones que fracasaron, pero recién en el 2017, en abril de 2017, se empezaron a realizar las obras de saneamiento del pasivo ambiental dejado por la mina Gonzalito. ¿En qué constituyen estas obras? Sí. La primera es construir una celda de seguridad para poder depositar ahí el plomo, removerlo y ponerlo dentro de esa celda y sanear todo el pasivo ambiental dejado. Se contrató una licitación, ganó una empresa nacional, se empezaron a hacer las obras, pero la empresa dejó de realizar las tareas debido a que decía que ya había cumplido con sus tareas. ¿Qué fue lo que pasó? Se subestimó la cantidad de plomo a remover. Entonces, cuando llegaron al tope de la celda de seguridad, ya no entra más plomo para depositar. Entonces, se decidieron suspender las tareas, con los perjuicios que ello trae. Porque, ¿qué es? El plomo está, digamos, depositado en pilas, con los perjuicios que eso trae, principalmente para los niños. Está establecido que el plomo trae problemas en el crecimiento de los niños, en el desarrollo intelectual, en el rendimiento escolar, también en el tema del desarrollo psicomotor. Y los niños son los más perjudicados porque son los que más están en contacto con el suelo. Con la tierra, claro. Con la tierra. Sí, sí. Entonces, y además está establecido, y tal, el Ministerio de Salud así lo establece, que no existe un umbral seguro. Cualquier presencia de plomo, la exposición al plomo, tiene sus efectos. Entonces, mientras tanto, esta remediación se reanuda, mientras que la Secretaría de Minería de la Nación, con las autoridades provinciales, están realizando las conversaciones para remediar el plomo, es necesario que se adopten medidas para no seguir perjudicando a la población. A la salud, claro, perfecto. Para no seguir perjudicando a la población. Entonces, por eso se le hace la recomendación, tanto a la cartera nacional como a la cartera provincial. Por eso hicimos una recomendación a la Secretaría de Minería de la Nación, que es la encargada de la remediación, uh-huh, a que adopte las medidas para que se reactiven las tareas, se termine efectivamente con la remediación, y a las autoridades provinciales para que adopten las medidas necesarias para que la población no esté expuesta al plomo que todavía no ha sido removido y el ambiente también, digamos, no se perjudique. Claro, no se perjudique. Para finalizar, y para que quede claro para la audiencia, ¿cómo se hace la tarea de remediación? ¿Qué es una celda de seguridad? Bueno, las tareas de remediación implican remover primero las pilas que existen en la ciudad de San Antonio Este, llevarlas a una celda de seguridad que es como un depósito que tiene las medidas necesarias de seguridad, así viene su palabra, para evitar las filtraciones. Entonces tiene una doble impermeabilización para evitar las filtraciones hacia abajo, y también hay un control de lixiviados. Y luego, una vez que se logró remover toda la escoria, se tiene que sanear el lugar donde estaban esas escorias. Claro, limpiar todos los lugares donde quedó ese residuo. Sí. Es un trabajo a largo plazo esto también, ¿no? Eso sí. Conlleva bastante tiempo poder hacerlo. Perfecto, te agradecemos, Inés Rivera, haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Gracias. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Vamos a comunicarnos con la licenciada Belén Ceruti, que es profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y está trabajando en el protocolo de actuación para casos de violencia de género que ha implementado dicha universidad. Por eso quiero que nos cuentes, Belén, cómo le va. La saludamos, cómo te va. Quiero que nos cuentes de qué se trata el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, el protocolo de actuación para casos de violencia de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata es un conjunto de procedimientos y de principios rectores para abordar los casos de violencia de género y discriminación hacia las mujeres y hacia el colectivo LGTBI que se produzcan en el emplazamiento físico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de todas sus dependencias, entre personas que trabajan o estudian, o sea, que realizan sus actividades en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es decir, situaciones de violencia que ocurren entre miembros de la comunidad universitaria, ¿cierto? Este protocolo se sancionó en abril del 2017 y se comenzó a implementar efectivamente a partir de agosto, mediados de agosto del mismo año, porque se designa la coordinadora, que en este caso soy yo. A partir de esa designación se comenzó a dar lectura a todos los mails que llegaban a una dirección de contacto, que es protocolo_género_unmdt@mdt.edu.ar, que es el contacto que el usuario, que la persona que quiere consultar o que considera que está viviendo una situación de violencia o discriminación, utiliza para presentar su caso. Ese mensaje se recibe, se establece un día de entrevista, un horario, requerimiento de la persona, y a partir de ahí se evalúa el caso, se le informan los alcances del protocolo y de la ley 26.485 que rige en todo el territorio nacional, y que, digamos, es la normativa vigente en materia de violencia de género, violencia contra las mujeres, y bueno, a partir de ahí la persona puede iniciar un proceso disciplinario, que se han iniciado, de hecho, la universidad por primera vez inicia un juicio académico, y se acompaña a la persona en lo que dure ese proceso, ¿no? Hemos leído que hubo ya 25 casos registrados de intervención de la universidad. Hubo muchos casos registrados. Sí. En principio nosotros lo comparamos con lo que fue el primer año de implementación del protocolo de la UBA. Y a los 6 meses habíamos ya superado la cantidad de casos, al menos de los que fueron publicados, ¿no es cierto? Sí. No sé si sea una cifra la concreta, pero bueno, nosotros... En este caso nos pasa... comparamos un poco con otras universidades. Claro, sí, no, sí. Por supuesto, porque además es muy importante el conocimiento. En este caso pasa, cuando se llega a esta denuncia, pasa a el rectorado de la universidad, pasa al decanato, ¿cómo es el tema? Bueno, hay distintas vías. Nosotros por ahora intervenimos en expedientes que ya estaban abiertos. Ajá. Entonces pasan a donde, bueno, esté activo el expediente, sea la unidad académica, pero las vías que prevé el protocolo son... En caso de que esté involucrado un docente, es asuntos laborales. Y en caso de que los involucrados sean estudiantes, se deriva o se eleva esa denuncia y el informe que elabora la comisión a la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria. De ahí, la autoridad dirá, bueno, se eleva, siempre tiene un paso por la Subsecretaría Legal y Técnica, donde ellos, bueno... realmente trabajan mucho y nos acompañan y digamos llevan este proceso realmente a donde tiene que llegar y son gente que está muy comprometida con la temática, muy idónea respecto de la normativa, en fin, la verdad que nos dan una mano bárbara en ese sentido, porque como toda ordenanza nueva tiene que permearse el resto de las normativas que rige la universidad. y eso es todo un trabajo técnico caso a caso, ¿no?, que se va articulando, y la verdad que estamos muy conformes con eso, con el acompañamiento que nos han dado y con la firmeza con la que toman decisiones, ¿no? Lo mismo la autoridad, ¿no? El hecho es como, son actos de mucha valentía porque son cosas complicadas que afectan, sí, a toda difícil. Una comunidad, claro, no solo de es la, muy difícil la interacción poder, entre personas, claro. Esas personas interactúan en un grupo, sí. La situación de violencia afecta en el tejido social, entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentas por los resultados que estamos teniendo, pese a que lógicamente no nos preocupa mucho que existan estas situaciones, y estamos muy abiertas a recibir todo tipo de consultas que nos permitan dar soluciones más efectivas, no más sostenidas en relación al tema. Sí, lo importante es que se está trabajando, ¿no?, y que se ha implementado y que la universidad lo tiene en marcha y por supuesto está abierto. Para finalizar, sí, absolutamente. Contame cómo se puede contactar la gente con ustedes para hacer una denuncia o para hacer un tema. Contame. Bueno, en principio tenemos como medio de contacto el mail que te dije, que es protocologeneroundp@mdp.edu.ar, y estamos viendo la posibilidad de tener una línea de teléfono móvil para que puedan contactar más rápidamente, digamos, humanizar un poco el contacto, pero de todas maneras, enviando el mail automáticamente reciben el ofrecimiento del servicio y se solicita el teléfono a la persona y nos comunicamos telefónicamente, ¿no? La recepción del mail la hago yo, solamente yo, y en caso de que la persona no quiera iniciar ninguna acción ni elevar eso para dar inicio a un proceso disciplinario, soy la única persona que toma conocimiento del caso. Licenciada Berenice Luti, entonces, gracias, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, está trabajando en el protocolo de actuación para casos de violencia de género. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.